A ver, Manolo, un candadito nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. O sea, ponte mute otra vez, güey, que se escuchan tus pinches perritos, güey. Gracias. Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica. Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Martelina Panevino. Es Martelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Martelina vida tenía razón. Manolo. Mami, dame ángel y tomate en las patas. Dejad que los perros ladren, señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Zapopan. Pito, pito, pito. Eso no va. Deje Cabuto. Ahí viene la mafia del poder, defiéndenos. Seguro, ay, no, ya no la cuento. Ay, ay, el 90. Me voy. Esto es... Todas niñas modernas del rock, bienvenidos a esta nueva transmisión de Cállate Podcast. El día de hoy celebrando a todas las niñas y niños, por supuesto, pero ay, Día del Niño, o sea, ya debería llamarse Día de la Niña y de esos soquetes también, chaparritos que nadie soporta, pero felicidades a todos y todas las niñas y niños que escuchan este programa, empezando por el niño Manolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, bienvenidos, ¿eh? Hola, Manoli, ¿cómo estás? Bien, aquí pues, disfrutando de una rica manzana enchilada de Come Verde. Ah, ¿ya nos patrocinan y todo? ¿Está bueno? Yo no los he probado, güey, la verdad. Es manzana con chile, ¿no? Te encanta. Súper fácil de masticar. Muy bien, amigo. ¿Tú también eres una moderna niña de rock? Soy una moderna niña. Se estira como una liga. Ah, oye, pues está bien. Son como esas frutas, ¿cómo se llama? ¿Ya ves esas que compraban para Navidad? ¿Cómo se llaman esas frutas? Orejones, deshidratadas, ¿no? Ah, los orejones. Que siempre se quedaban ahí, güey, nadie se las quería comer. A mí sí me gustaban. Bueno, y aquí está con nosotros el niño Controlador. ¿Cómo estás, Controlador? Hola niños, hola niñes. ¿Cómo estás, Controlador? Ay, súper bien, súper contento. Bueno, somos niñes. Eso ya lo sabemos. Niñes. Y bueno, pues así estamos empezando esta transmisión o edición número 292. Ya acercándonos al número 300, ese número tan deseado, tan importante, ¿no? En la historia de este programa. Es 29 de abril, estamos a unas cuantas horas, a menos de dos horas de que sea 30 de abril y celebremos a esas... pues al futuro de México, ¿no? Al futuro de este país, al futuro de este mundo, que son los niños. Entonces, felicidades a todos los niños. Y bueno, pues pues no sé, ¿qué amigo? ¿Qué nos platicas? Dinos algo, mira. No, pues es que me quedé como pasmado, no me acordaba que era el día del niño, la verdad, mañana. Güey, ¿tienes dos niños que no te acordabas? No, es que ya no son niños, güey, ya son adolescentes. Esa es buenísima, güey. Muy bien, amigo. Los tiene castigados, yo creo. No, te entiendo muy bien, amigo. Déjame. Es que esa es buena porque aplicas la de. Aplícalas de. O sea, papá, ¿qué me vas a regalar el día de niño? Nada. Tú ya tienes 11 años, ya no eres niño. Yo a mí desde los 8 años no me traía nada a los reyes. Ya estás peludo. Sí, y yo ya trabajaba, a tu edad yo ya trabajaba, yo ya andaba ahí repartiendo periódicos. ¿Y tú quieres que te dé algo? Pues ponte a trabajar. ¿No, amigo? Sí, aplica así es, eso, ¿no? Y entonces como para algunas cosas sí son niños, pero para otras no, es que yo ya soy, ya me gusta tratar el tema, papá, porque tú ya soy adolescente. O sea... Para lo que les entonces, conviene pues, son niños. Aprovechándome ese limbo que hay en la vida, pues ya no es un niño, ya no necesita regalos. Que se vaya a trabajar justamente, que ahorre. ¿Quieres tus regalos? ¡Cómpratelos! ¿Eh? ¿Tú, a tu edad, tú crees que ya a mí me andaban? Yo ya me compraba mis cosas, ¿eh? Yo me tenía que ir a comprar mis útiles. Y sí, güey. Me iba a la escuela con bolsa de plástico del mandado. Porque yo no he trabajado de cerillito en la comercial a los 15 años, güey. Es cierto, Manolo. Sí, no, güey, no. Así es, güey. Güey, ni siquiera había comercial cuando. Abrió en el 94 la comercial, güey. Nombre. ¿A que sí? Bueno, ahí está una de las anécdotas de nuestro amigo Manolo. Ya platicaremos ahorita un poquito sobre anécdotas de la infancia, ¿no, amigo? Pero tenemos muchas cosas muy interesantes, no, güey. No, hay muchísimo, muchísimo. Mentadas de madre. Agarradas de nalgas. Inexistentes. Juicios políticos. No, hay de todo, amigo. Hay de todo. Oye, vamos a empezar rápido con algunos comentarios que nos dejaron ahí en las redes sociales. Gracias a nuestra querida amiga Boris, que nos dejó un comentario. Nada más que, híjole, güey, ¿cómo? No sé cómo hacerle. ¿Te acuerdas que hace un par de episodios estábamos hablando sobre películas de ficheras? Y les dijimos que les íbamos a poner su nombre de película de ficheras, güey. Y pues nadie nos peló, ¿no? La única que nos pidió fue Boris. Entonces, dice, quiero mi nombre de las ficheras, dice. Pero yo, híjole, te lo dejo a ti, amigo. Tú... No, güey, comprométete tú, güey. No, güey, gracias. No, güey. Tú eres creativo, güey. Y un nombre de película de fichera para Boris, güey. Boris la Candente. Y pero como que le falta otra. O sea, está bien la Candente, ¿qué? Golosa. Ok. El problema es que vienen muchas, como muchas ideas a la cabeza, güey, y mejor. Muy bien, amigo, muy bien, ahí está. Entonces, saludos a nuestra amiga la Candente Golosa. Gracias, amigo. Oye, también nos escribió, en YouTube nos han estado escribiendo, güey, o sea, miles de comentarios. Ya se imaginarán. Henry J. dice, neta, mejor Henry los escucho. Jota. Ajá, Henry J. Y luego dice, fíjate, güey, ¿cómo es la gente, cabrón? ¿Cómo es la gente de intrigosa, güey? Dice, están bien viejas Rafa y Manolo. Perra, ay, es una perra envidiosa, güey. Pues la verdad estamos muy bien conservadas, fíjate. ¿Qué creían, güey? ¿Que teníamos 15 años como controlador? Sí, no, pues no todos somos controlador, que estamos... ¿Que vivíamos en los 15 años eternos como controlador? Que están a flor de la juventud. No, pues la gente se hace vieja, güey, ¿qué querías? Y además estamos viejas, güey. Viejas, pero no de tu... De tu asilo, fíjate. ¿Mm? Muy bien, güey. ¿Les contestamos bien? Sí, súper bien. Musiel nos dice... Hermosos. Ay, Musiel. ¿Hermosos? Hermosos, dice. Fíjate el contraste, güey, ¿no? De alguien que llega nomás a ofender, güey. Decimos que estamos viejas, que somos una especie de... remedo ahí, ya, ya queda lástima después de 13 años de estar haciendo este programa. ¿13 años? Sí. ¿Neta? Tenemos 13 años haciendo este programa. ¿Cómo no quieren que nos pongamos viejos? Pero Musiel, mira, nos dice que somos hermosos. Gracias, Musiel. ¿Y tenía foto de perfil, Musiel? No, pero no sé por qué tengo la impresión de que es este nuestro amigo Danubio Bernal. El Danubio, güey. Sí, como que tengo las sospechas. Akasha nos escribió también. Dice, ¿cómo que se van? Akasha, hay que recordar que es nuestra amiga de... Espérame, déjame prenderme mi iluminación, güey, Por cierto, no se olviden de presenciar este programa también en YouTube. No estamos en vivo en YouTube, pero luego lo subimos. Y ahí, pues bueno, es parte de la diversión es ver a estas tres señoronas viejas y ya muy venidas a menos. Ahora sí, ya mejoró como... un montón, nada más te hizo más sombra. Y luego, ya ves que nos cargamos unas cejitas, güey, aquí controlador y yo. Y luego, así, con las cejas, güey, te haces más sombra aquí. Wey. Entonces, pareces mapache. Sí. Dice Akasha que le mando saludos hasta. Ay, güey, ya se me olvidó. Costa Rica, Salvador, Honduras, ¿no? Honduras. Saludos hasta Honduras. Dice, ¿cómo que se van? ¡No! Y hagan más podcast aquí en YouTube. Claro que sí, Akasha. Y luego dice, jajaja, lo de la ciclovía me mató de la risa. Dice, yo caigo también si me cruzo por ahí. O sea que en Honduras... En Honduras no debe haber, güey. O sea, ¿Puebla es como Honduras entonces? Más o menos, pero acuérdate que aparte hubo un huracán y se llevó todas las cosas que había de las vías, güey, de las ciclovías. ¿En Puebla o en dónde? No, en Honduras. Ah. Pues sí, güey, ya ni para ciclovías tienen, yo creo, para poner después del huracán. Saludos a Akasha y pues sí, pues ni modo, o sea, todo lo que empieza. ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa con todo lo que empieza? Termina en Centroamérica. Así. Gracias. Víctor Flores dice, The Alienist es muy buena y más porque sale Dakota Fanning. Yo no sabía eso, güey, no sabía que salía ahí. Dakota Fanning está muy fea, güey. Uy. No, o sea, no está a tu nivel, güey. Aparte, es inexpresiva, está así, su personaje está siempre así. ¿Ah, sí? Oye, que hay 20 niños muertos. Oye, que te van a violar. A lo mejor tiene una apoplejía, güey. Sí, no, Dakota Fanning no... Uy, bueno. No tiene expresiones. Bueno, discúlpanos, Víctor Flores, ¿eh? Pero bueno, oye, mira, al menos alguien pone atención a nuestras recomendaciones, lo cual me da gusto. Tenemos público, ¿no? ¿Público? Un fantasma allá atrás. ¿No quiere pasar el público acá? No quiere pasar el fantasma. Uy. Ya ves cómo es el público de Cállate Podcast, que es como... Como que prefieren estar en las sombras, güey, ¿no? Sí, en, no quiere hablar de eso, güey. Bueno, pues ahí está. A ver, que pase el público. Bueno, pues gracias a todos los miles de comentarios que recibimos. Aquí solo elegimos algunos, ¿no? Los más representativos. Exactamente. Oye, no, nos escribió en Instagram Rebeca. Dice que, ¿cómo también? Que ya nos vamos. ¿Cómo, hombre? Pues, ¿cómo? Y una mención especial. Pues la próxima semana te decimos saludos, Rebeca. ¿Por qué la próxima semana? Pues una vez. O sea, sí, bueno, de una vez. Saludos, Rebeca. Saludos, Rebeca. Fue la que me dijo pudrición, ¿no? Sí. Gracias, Rebeca. Yo digo que si llegamos a los 30... ¿Cómo? ¿Cómo que ya se van? No nos vamos. No nos vamos, exactamente. Fíjate, ¿llevamos 30? Dos? ¿Llevamos dos ya? Yo pensé que cuando anunciamos que esta era la última temporada de Cállate Podcast, o sea, la reacción iba a ser así de que, o sea, ¿cómo que se van? No se puede van, ser. Hacemos una vaquita entre todos para que... Ajá, sí. Y no, o sea, Akasha y ahorita Rebeca. Pero bueno, gracias a Akasha y a Rebeca, que son las únicas que nos quieren, ¿no? A esta canción me gustaba, mira, ¿te acuerdas de este disco de Juguemos a Cantar? Y seguimos, por supuesto, en la sí, celebración. Güey, no mames. Con este viejo caballo de panza. Sí, no, esta se llama El Circo. Juguemos a cantar. Con el grupo Tutti Frutti. Todos unidos, vamos a vivir. Oye, amigo, caster, cuando cuando sea grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué me interrumpes? Esto me recordó que mi primer cassette que yo me compré fue el de Microchips. Ah, Microchips. ¿De la cueva? Eran buenos, Sí, eran buenos. Microchips. En los principios de los 80s hubo un concurso que se llamaba Juguemos a Cantar. Y por ejemplo, la canción con la que abrimos, la de Moderna Niña de Rock, está buenísima, o sea, pesadísima, güey. Era Thalía, güey. O sea que yo creo que fue antes de que estuviera en Timbiriche. ¿Thalía sola? Sí, Thalía sola. Y por ejemplo, aquí hay varias, bueno, en esta no. Lorenzo Antonio, ¿te acuerdas de Lorenzo Antonio? Ah, sí, güey. Que cantaba la de... Vamos a jugar un juego conmigo. Hoy nos vamos a divertir. Estaba Lolita Cortés, tenía una canción. Ahorita las vamos a poner. Ahorita ponemos la del viejo caballo de palo. Güey, ese día el niño, cabrón, o sea, ¿qué? ¿Qué te pasa? No, es hasta mañana, güey. ¿Eh? Bueno, pero ya la gente va a estar escuchando esto mañana, porque hoy como que yo creo que están bien ocupados, güey, por eso no llegaron hoy a escucharnos. Mira, vamos a mostrar aquí para la gente que nos ve en YouTube. Y vean nada más lo triste aquí. Aquí pueden ver en esta parte cuántas personas nos escuchan. Dice 4 listeners. Listeners, que quiere decir así lo que viene siendo el... ¿Qué tan listos, verdad? ¿Qué es listo? ¡Cállate! O sea, nosotros mismos estamos ahí en esa lista. Luego un tal Fernando, que sabrá, pues, quién sabe quién sea. Víctor y Oscar Book, ¿cómo estás, querido Buxito? Te saludamos hasta allá, hasta la distancia. Hay pero ¿no? Buxito no está solo, ¿eh? Sí, Buxito dice, saquen las caguamas. Sáquenlas tú. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues inviten unas... ¿qué más? Y Book no está solo, ¿eh? No está solo, qué bueno. Está en un privado y dice, yo también estoy escuchando. O sea, no. Está en un privado. Una persona. ¿Está en un privado, Book? Sí, caray. Está en un privado. Caray, Book, ¿qué pasó? No, pues saludos a las millones de personas que nos escuchan. Ya se fue uno, mira, ya se fue el... Sí, ya se fue el otro, bueno, ni modo. Oye, amigo. Ajá. Tenía un tema que se me ha estado olvidando un poquito. Ya ves que a lo largo de estos 292 podcasts, una de las cosas que hemos estado tratando de hacer es ponerles títulos graciosos, descriptivos, ingeniosos a nuestros podcasts, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a decir algunos nombres de algunos de nuestros capítulos que digo nomás nomás, ¿no? Mira, por ejemplo, hay uno que se llama Quitando Bras y otras habilidades masculinas. ¿No? Es muy descriptivo, sabes de qué va a hablar ese podcast. Ese fue el episodio número 30, imagínate nada más. Es un tipo controlador que quitaba los brackets con la mirada, ¿no? ¿Quién, controlador? Ajá. Con la mente. Él se concentra y caen las braguitas de las venas. ¿Ah? En el episodio 30 el controlador tenía como 10 años. Exacto. Oye, mira, ¿sabes cómo se llamó el episodio número 68? Era, te voy a dar una pista, ¿mande? Se llama Casi 69. No, fue durante el Mundial de Sudáfrica. ¿Cuándo fue eso? 2010. De fútbol y otras trivialidades. No, ¿te acuerdas? Una de las cosas del Mundial de Sudáfrica eran aquellos instrumentos realmente estridentes y molestos. Las bubucelas. Que salían con sus trompetas, güey. Que se llamaban las bubucelas. Bueno, el episodio 68 se llamó... La bubucela de Cállate. No, se llamó Agarrón de bubucelas. Ay, güey. <bueno. ríe> No, o sea, pues unos nombres ingeniosísimos, ¿no? Ahí te va. El 112 tiene un nombre bien original. Pene a la putanesca. Pene a la putanesca. Ah, pero estuvo chido, güey. Así se llamó. Hablamos de cocina. El 131 se llama I'm Quadri and I Know It. I'm Quadri and I Know It. ¿Te acuerdas que hicimos un meme? Que fue el único meme que se hizo como viral. ¿Ya no te acuerdas, controlador? No. Y que nunca le pusiste Cállate Podcast. Que hicimos una mezcla entre. Iban a ser las elecciones de. ¿Cuándo fue ese? 2012, ¿no? 2012. Cuando Quadri fue. Cuadri fue candidato. Y entonces puse unas imágenes del. Y en ese tiempo estaba de moda esa canción de I'm sexy and I know it. ¿Ves, mis? Qué padre. Uh-huh. Entonces hice ahí una mezcla y fue muy exitoso, güey. Bueno, resulta que nuestro. Estábamos platicando la otra vez con nuestro amigo Tonatiu. Ajá. Sí, si te acuerdas de Tonatiu. Y nos estaba diciendo que fue a un curso de podcast. ¿Te acuerdas? Ajá, sí. O sea, el güey ya no viene a nuestro podcast, pero va a cursos de podcast. No, güey, da cursos de podcast. ¿Ah, él los da? Bueno, no sé, güey, pero tiene que ver porque nos dijo, miren, chavos, o sea, una cosa que aprendí en mi curso de podcast, güey, es que para ponerles títulos, tienes que ponerle una pregunta. O sea, los títulos deben ser una pregunta para que la gente se interese. Entonces, este programa va a tener una pregunta como título. Entonces, váyanle pensando, ¿cómo se va a llamar este podcast? ¿Qué es un podcast? Por ejemplo, muy bien, amigo, muy bien, es una buena propuesta. ¿Es Día del Niño? ¿Cómo? ¿Es Día del Niño? Muy bien, amigo. Entonces, ahí le vamos pensando para ponerle un título que agradaría a nuestro amigo Tonatiuh, ¿no? Uy, güey. Bueno. A ese güey no le gusta nada, güey. Bueno. Solo le gusta esta. Qué cochino y sucio. Oye, hay dos opciones. Seguimos, empezamos ya con la información porque no hemos dicho realmente nada relevante. O vamos anécdotas a un corte. Anécdotas del Día del Niño. ¿Ya? ¿Así de plano? Güey. Yo pensaba que esa la podemos dejar para un poquito. Pero sí, está muy bien. Adelante, amigo. Me parece buena la idea. Bueno, les pedimos en las redes sociales a todos nuestros fans que nos compartieran alguna... pues alguna anécdota graciosa que les ocurrió de niños. Güey, cuando eres niño, estás bien pendejo, güey, la neta. Digo, no tú particularmente, Manolo, ni tú, controlador. Todos estamos bien güeyes, o sea, es que tenemos un entendimiento tan pobre y tan pocas habilidades desarrolladas. Que en serio, es los niños hacen muchas tonterías, güey, ¿no? Entonces se me hizo... Bueno, nosotros, güey. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Hay niños que no porque son... Porque hay otros niños que son más chingones. Bueno, sí, está bien, sí. A lo mejor... A ver, vamos a ver. Tú, vamos a decir que hay una escala de inteligencia infantil, güey, ¿no? Hay niños que están... así, muy por debajo del promedio. Niños tontos. Ajá. Niños que, pues bueno, digamos que están en el promedio, que pues normales. Y niños superiores, güey. ¿Tú en qué te pondrías en esa escala, güey? Niño superior. Tú, niño superior. Sí. Claro, güey. Tú, controlador, o sea, recordando así tu infancia rápidamente. Yo era un niño ñoño. Niño ñoño. Ah, es que esa es una buena... una buena categoría de niño. Yo también era un niño muy ñoño, la verdad. Muy ñoño. Yo me pondría como niño tonto. ¿Tonto? Tonto. O sea, ni siquiera ñoño. No, tonto. ¿Tonto? Tonto. O sea, que te pegabas a cada rato, que... No, pues estaba güey, o sea... mis amiguitos del barrio, güey, eran güeyes acá muy... pues ya más vivos, güey, más desarrolladitos, güey. Y yo acá viendo, ay, ¿eso para qué? Oye, güey, ¿no te robaban las canicas? Porque a mí me robaban las canicas, güey. O sea, yo jugaba las canicas cuando era niño. La perdíamos jugando, güey. Sí, o sea, yo también. Y siempre perdía, obviamente, güey. Porque siempre jugaba con niños, pues ya más grandes, más labregones y con mucha más experiencia. Entonces siempre terminaba perdiendo mis canicas en los juegos de canicas. Porque aunque ustedes no lo crean, jugamos a las canicas. ¿Tú jugaste a las canicas? Yo no jugué perdiste mucho a las canicas. Perdiste tus canicas hace como 15 años, ¿no? Fue bueno, güey. Fue bueno, o sea, no. Fue bueno, güey. O sea, de verdad, fue bueno. Estuvo bien pasado ese balón. Fue bueno, perdí las canicas hace como 15 años, muy bueno. Como 15 años de hombre más. De hecho más. Pero bueno, sí, un poquito más. Cuando era ¿para niño, qué damos fechas exactas, güey? Cuando era niño, perdía las canicas en los juegos, Pero luego, aunque no perdiera o aunque ya me habían ganado algunas canicas, de todos modos, dame tus canicas, hijín. Y todos me las apañaban, güey. Así, así de güey, así de menso, güey, era, güey. No mames, güey. Pues es la verdad, güey. Y ya llegabas a tu casa. Yo viví en barrio, güey. Mis amigos, mis amigos eran a toda madre, güey. Yo viví en barrio y mis amigos eran a toda madre. Pero no te pegábamos a madrazos y eso, güey, pero las canicas se perdían jugando las canicas. O sea, se perdían legalmente, pues. Legalmente, güey. O sea, en un pinche juego acá de canicas perrón. Muy bien, eso me gusta. No querías que no querías tú perder tu canica más chingona, la que era de agüita, que tenía una madre así como sombra, que tenía una rajita blanca, güey. La pinche canica más chingona del mundo. Sí, güey. Y es que luego, hasta como que, fíjate, yo era tan ñoño que clasificaba mis canicas, güey, ¿no? Sí, güey. En las transparentes, era obvio, en las que no, en las que parecían como planetas, güey. Que decías, wow. Y luego te ponías a ver así. Como planetas, güey. No mames, güey. ¿Quién piensa en eso? ¿Ah? Estaban chidas, güey. No que planetas, güey. ¿No te imaginabas que eran planetas? Yo sí. No, no mames. Era ñoño, güey. Te estoy diciendo que yo era ñoño, güey. Estabas, güey. Bueno, les pedimos ahí amablemente en las redes sociales que nos compartieran alguna anécdota. Gracias a la gente de Facebook que pues generalmente es como más amistosa y sí, más o menos participa. Digo, no puedo decir que fueron muchas personas, pero gracias a quienes participaron. En el Twitter de plano nos mandaron a la goma, cabrón. Iba a decir una palabra más grosera, pero... Nos mandaron al chóstomo. Nos mandaron... sí. Mandaron muy lejos, güey. Nadie nos peló, güey. O sea, ¿qué onda con la gente de Twitter, güey? ¿No tenemos fans en Twitter? Solamente tienes que hablar de política y mandar a chingar a su madre todo. O sea, si no los mandas a chingar a su madre, no participan. No. Tienes que ofenderlos para que agarren la onda, ¿verdad? Yo creo. O ser antifeminista, o ser machista, güey, para que te peleen. O ser chairo, o derechairo. Tienes que tener chairo. como una posición muy, una filiación. Muy radical. Muy radical, exactamente. Bueno, en lo que se abre aquí el Twitter, a ver si es que en ese ratito llegó alguna de las anécdotas, que no creo. Sí, seguramente sí, güey. Ahí te va, mira, Clemen Coreño nos hizo el favor de mandarnos una bonita anécdota. Dice, cuenta la historia que en El Baratillo, que es uno de los barrios pues más tradicionales de aquí de Guanajuato, existía un señor muy famoso que vendía tacos. Era conocido Pepe. Como Don Pepe, efectivamente. Ah, ¿lo conociste? Ah, sí. Mira. Claro, claro, no. Dice, recuerdo que ese día era Día de Muertos y después de ir... al alfeñique, porque bueno, es muy tradicional aquí en Guanajuato que para el Día de Muertos se vende alfeñique en los mercaditos y eso. Y comprarnos una calaverita de dulce móvil. ¿Qué es el dulce móvil, amigo? Los que como le jalabas un hilito o hacía una madrecita así y se movían las figuritas de los... A ver, Manolo, mira, háblame aquí un hilito que tengo, güey, y yo voy a mover mi figurita, ¿no? Así. Jálale. Mira, le hacía así, güey. ¿Ah, viste el compañito? Bueno, entonces Clemen fue a comprarse una calabrita de dulce móvil, que entonces ya como explicó aquí Manolo, tienen hilitos y a ver, la cara de Manolo de está recordando, güey, lo está viviendo. Mira, mientras habla sobre la anécdota, ve la cara de Manolo. Casi le sale una lágrima. Sí, como que casi tiene un sentimiento. ¿Por qué, amigo? ¿Te recuerda algo? Ahí eres... Bueno, va, dice, bueno, entonces después de comprar su calaverita fueron a comprar tacos, me imagino que aquí con el señor Don Pepe, ¿no? Dice, en eso que estábamos esperando porque tenía mucha gente, mi hermana confundió a un joven con mi hermano. Eso es clásico, cuando eres niño te confundes un montón, güey, no sé por qué, bueno, dice, y esta igualada, llevada, vio que mi hermano, pero que no era su hermano, era un desconocido, lo confundió. Dice que estaba de espaldas y que le muerde una pompa. ¿Es en serio esto? Le muerde una pompa al muchacho con la calavera. Con su calaverita. Dice, mi hermana y yo estábamos riéndonos de ella porque vimos toda la equivocación. Pues sí, Dice, el joven solo volteó a ver qué sucedía y solo mi hermana se quedó viendo al joven todo apenada. Está buena, güey, muy buena, muy bonita anécdota. No eras tú el muchacho, ¿verdad? El que le... No, pero aparte de ahí con Don Pepe, yo me acuerdo que justamente Clemen es mi prima, güey. Ah, ok, saludos a Clemen. Íbamos y nos echábamos, así mínimo para empezar, 10 tacos, güey, 10 taquitos. ¿Pero para ti nomás? Para mí, güey, nada más. No manches, güey. Ah, estaban bien ricos, güey. Toma, se pone el puesto de Don Pepe, güey. Espérame, que descanse, Don Pepe. Ya se nos terminó el playlist, güey. Espérame. Es que tenemos. Ah, que... mames, güey. Sí, no, espérame, güey. Pon las de Cri-Cri, güey. ¿Quieres de Cri-Cri? Perdón, es que ya se me subió el mezcal, güey. Está, güey. No manches, güey. A ver, ahí te va Cri-Cri, güey. Manolo quiere que pongamos Cri-Cri para celebrar este bonito Día del Niño. Ahí va, nomás que mi computadora... ¿Qué ya más tenemos de anécdotas, amigo? Espérame. Déjame poner la música. A ver, espérame. ¡Báilele! ¡Ándale! A ver, ¿a quién le tocó bailar esto en la primaria alguna vez? No, güey, no. Porque a mí sí, güey, se me hace que esto me tocó. A mí sí, güey, qué pena. La ratonera ha caído un ratón. Y aparte, era bien emocionante porque querías bailar con la niña que te gustaba. Sí, güey, sí. Pero sí, güey. Sí, era todo un evento, güey. Era. Saludos a ti, en donde estés. Ay, ¿qué tal, hermano? Muy bien, ahí está, bueno. Va, entonces, que por cierto, la niña que me gustaba en la primaria estaba engordada. Pero ya estaba gorda desde entonces. ¿Eh? ¿Estaba o luego ya se puso más? No, se puso gorda. Güey, ¿y eso qué? No. Ah, bueno. Gracias a Clemen por su anécdota, me gustó mucho, muy bonita. Un tal Manuel Enrique. Dice, me hice popó casi llegando a casa. Sí, güey, fíjate, voy a practicar la anécdota, güey. Híjole, cabrón. Está bien vergonzosa. Son esas veces, güey, que tienes... Como te gustan, ¿no? Bien vergonzosa. Que no quieres hacer del baño en la escuela porque el baño de la escuela está bien culero. Güey, me ganaste mi... Era exactamente lo que yo iba a platicar. Sí, no, de esas veces que dices, no mames, el pinche baño está ya copeteadito, está horrible, güey, y apesta madre, güey. Y entonces, pues, yo iba hacia mi casa, güey. La primaria estaba cerca de la casa, güey. Y casi de esas veces que te estás aguantando todo el camino, pero justamente llegando a la puerta de la escuela, de la casa, güey, así de, no mames, güey. Ya. Se relajó pues el asunto. Y pues ya nada más te metes así. ¿Qué te pasó? ¿Cuántas veces te pasó, güey? Más o menos. ¿Mandé? ¿Cuántas veces te sucedió eso? Como unas 2-3 veces. No, bueno, güey, es que ya. O sea, una vez dices, bueno, está bien. No, es que después de tragarte 10 tacos, güey, seguro antes no salía caca por los oídos. Imagínate, por ejemplo, en la secundaria, güey. Eso fue en la primaria, güey. Pero imagínate en la secundaria que era horrible ir al baño de la secundaria. No te dejaré salir. Y que andaba de novia del baño, güey, en la secundaria. No, pues el único lugar es cercano a tu casa, güey. A mí me pasó casi lo mismo, güey. A mí también me daba pena. A ver, platícanala, güey. También me daba pena ir al baño. Y fíjate, güey, fíjate. Desde niño yo ya era niño especial, güey. Porque a mí el asunto de ir al baño es un problema, güey. Si no es en mi casa y en mi baño. Me consta, güey, que duraste hasta 7 días sin ir al baño, güey. Ajá, exactamente. Un día que fuimos de vacaciones, no fueron tantos, güey. Fueron como 4, ¿no? Como 4, güey. Pues me daba pena ir al baño, o sea, de hecho, estando en mi casa, en mi propia casa, en mi propio baño, o sea, si hay gente afuera ahí, que va pasando algo, no, o sea, no puedo, güey, me inhibo, ¿no te pasa ni? No. Bueno, a mí sí me pasa. Bueno, entonces, ya desde niño yo... al baño así, y un pedito. ¡Ay! Es que te lo juro, güey. Nos fuimos de vacaciones y Rafael duró 4 días sin ir al baño. Sí, no manches. Y luego, aparte, desayunábamos un chingo y comíamos un montón porque nos trataban también. Fue con una prima tuya, justamente, güey. Sí, güey. Y nos hacían de comer así en exceso. Y así estuvimos todas las vacaciones. Y yo. Quiero ir al baño. Bueno, mientras okay. Todos los demás íbamos hacia el baño plácidamente, güey. Ajá. Y yo de nenita, güey. Pero bueno. Nosotros afuera en la puerta. Vamos, Rafa, vamos. Vamos, Rafa. Vamos. Champorracito. Bueno, para que veas, desde que era un niño, desde que estaba en la primaria, ya era una nenita que no me gustaba ir al baño, güey, no me gustaba. Me aguantaba, o sea, prefería aguantarme. Entonces un día yo creo que le calculé mal, como que recuerdo que durante ese día me estuve sintiendo así como, pues con la molestia, así de, uy, tengo ganas. Pero yo decía, no, aguanto hasta mi casa. Y luego todavía teníamos que caminar, porque caminábamos de la casa, de la escuela a la casa, y hacíamos como 15 minutos, pone tú. Bueno, pues que vivías en comunidad rural, güey, también. Sí, era una comunidad rural, güey. Saludos a San José Iturbide, bonita ahí, bonito pueblo ahí. Y a tu mejor amigo de primaria, güey. Así es. Que sí tiene fotos, güey. Bueno, entonces yo creo que con la caminata se empezó como a aflojar más el asunto, güey, ¿no? Entonces, pues yo creo que caminábamos, mi hermana y yo íbamos juntos, porque mi hermana también estaba en la primaria, y así de, ya, o sea, me estoy haciendo, córrele, vamos rápido. Es que esas veces que vas así, güey, así. Sí, horrible, horrible, que ya empiezas así a sudar frío, güey. Entonces llegamos a la casa. Y ya, así que llegas y dices, ya, por fin voy a entrar al baño. No estaba mi mamá, güey, no traíamos llaves. Entonces nos tuvimos que quedar afuera esperando a ver a qué hora llegaba mi mamá. Entonces ella me dijo, mi hermana pues estaba angustiada y me decía, pues ya, a ver, siéntate. Entonces teníamos como unos macetones afuera en la cochera. Y ya, bueno, ya, me senté ahí, güey, con mi uniforme de escuela rural, güey, sí. Y entonces yo creo que el cuerpo dijo, pues ya se sentó este güey, ya llegamos. Y ya, güey. O sea, así fue de... Ya, no hubo manera de controlarlo, güey. O sea, el cuerpo dijo, ya, va. Uf, ya, güey. Entonces ya nomás yo creo que puse una cara así como de... Y ya, mi hermano, ¿qué pasó? Pues ya me hice. Pero es horrible, güey. O sea, sentir así que estás todo sucio, güey. No disfrutas, güey, ¿no? Porque no, pues porque claro que no. Disfrutar, güey, ¿no? Sí, no, ir al baño es generalmente es un placer, güey. Pero cuando pasa en ese eso, no sabes, no disfrutas, güey, porque te da entre pena y angustia, güey, es horrible. Los olores, güey. Y luego sabes que estás oliendo feo y que estás así, sientes ahí el bultote ahí en el calzón, güey. Ay, no, bueno, seguro después fue la mamá amorosa. Hijo, no te preocupes. Sí. Ah, hijo. Sí, no, mi mamá llegó y... Claro. Hijo, ajá, bien, sí. No pasa nada. Ahora, cabrón. Sí. Pinche escuincla, ¿para qué te...? Estos putazos te servirán para sentirte mejor. Para que no te vuelva a pasar. Para que la próxima tengas más cuidado y aprendas. Y lavarás tus propios calzones cagados para que... Y te pones a lavar. Tengas una mejor experiencia. Así es. Eso te enseñará en la vida. Bueno, pues ahí está. Oye, Danubio Bernal también nos escribió. Muy, muy breve su anécdota. Dice, de morro escuchaba el Kawama Cast. es vergonzoso haber escuchado el Kawama Cast. ¿Quién escuchaba el Kawama Cast? ¿Alguien se acuerda del Kawama Cast? No duró, güey. No las peló. Así es, güey. Pero bueno, saludos a los del Kawama Cast, que era un podcast allá en los tiempos en los que nosotros éramos... Éramos como... Sí, era como... Sí, un referente. Sí, un referente. Éramos los creadores de los podcasts, casi. Éramos un ejemplo a seguir, güey. Así es. Gracias, amigo Danubio. Que además eso fue hace como 10 años. Danubio, hace 10 años no eras un niño. O sea, no nos quieras engañar, güey. Ya eras un don. Pero bueno. Boris Verdín, otra vez. Saludos a Boris. Dice... híjole, es que está... Salía en todos los bailables por ser hija de una de las maestras que trabajaba ahí. Qué cosa más horrible, yo creo que tu mamá sea tu maestra, ¿no? Debe ser feo. Que vayas a la escuela en la misma escuela que tu mamá es maestra. Sí, yo creo que sí da pena. O sea, sí, a mí sí me llegó a tener varios compañeros que sus que sus papás eran maestros y les daba mucha pena, güey, o sea... Y pues sí, decías, ay, pues es tu mamá. Ay, este güey. No, ni lo toquen porque su mamá va a ir con su mamá. Ah, ush. Seguro va a sacar, va a pasar, obvio. Qué feo ser la consentida, ¿no? Sí, era feo, güey, sí era feo, güey. ¿Qué? ¿Por qué te dio risa? ¿Eh? ¿Qué? Porque está mandándome a alguien un... De una de las anécdotas de... ¿Dónde fue yo esto? ¿En Instagram o en Twitter? No tengo idea. Es Twitter, ¿no? Ah, eso es Twitter, sí. Ahorita la comentamos, perdón. Por favor, ya coméntala. No, porque estábamos hablando de Boris Berlin, ¿no? Sí. Ah, ya, sí, acá la vi ya. No, pero ya, gracias a Boris, me imagino que sí debe ser muy penoso que tu mamá sea tu maestra. Y por supuesto tienes que ser la... Ya me imagino, güey, ya me imagino. A ver. Boris, hasta adelante, ¿eh? Boris, hasta adelante. A ver, por favor, tú adelante. Todos sigan lo que... Su apellido es con V, pero como es la hija de la maestra, hasta adelante, güey. Hasta adelante, sí, no le hace. Contamos detrás para adelante ahora. No, pero aparte seguro cuando se iba la maestra así de... voy a atender un asunto con el director. ¿Se queda a cargo? Boris. Ajá. Y así, sí. Con la lista así. Sí, güey. Híjole, no, pues, híjole. Qué mal. ¿Tú, Controlado, no tienes alguna anécdota de tu infancia? ¿Tuviste infancia? Digo, empecemos por ahí, ¿no? Sí, estuvo chida mi infancia, pero no me acuerdo de algo así como muy gracioso. ¿No? ¿Nada? No sé. ¿Nunca te pasó nada como un accidente? ¿Nunca te aventaron piedras? Así, algún viejito gruñó. Es que es el 4 de 4, güey. Nadie lo pelaba. Sí. Sí, había un señor gruñón del barrio, ¿no? Y nos apedreaba solo por ser niños. Ustedes nunca vivieron en barrio. Yo lo haría, yo lo haría. Bueno, para nosotros la parte de atrás del cerro era barrio, güey. Mira, a veces la verdad es que dan ganas de apedrear a los niños. O sea, digo, espero que no nos alcance a escuchar, no creo. Pero aquí tenemos unos vecinitos que, ay, güey, sí, o sea, no manches. Y bueno, y además no sabes si te dan ganas de apedrear a los escuincles o a los papás. A los papás, ¿no? Pero esos niños sí son así como psicópatas. Sí, ricópatas. Hay niños que te dan ganas, así como de... Bueno, no es cierto, pero ¿qué estamos diciendo? Es muy políticamente incorrecto. No es cierto. Todos los niños son hermosos. Tus vecinos más rudos bailan, güey. ¿Tus vecinos más rudos? Ajá. ¿Bailan? Como... Ajá. ¿Pero qué bailan? ¿Como bachato? ¿Son incestuosos tus vecinos? Mira, yo me estaba acordando, güey, porque iba a contar la anécdota de que también cuando estaba en la primaria me ganó, digamos, ¿no? Te enamoraste de tu mejor amigo. No, güey. No. Pero... ¿Cómo se llama tu mejor amigo, güey? Mis mejores amigos allá cuando yo vivía en el pueblo, en San José Iturbide, se llamaban Hugo y Cristian, a quienes les mando un abrazo. Mostramos fotos en algún episodio, güey. Uh-huh. Sí, yo tengo fotos, me saqué muchas fotos porque en sexto, cuando ya íbamos a salir, pues yo ya sabía que me iba a ir del pueblo, güey, yo ya me iba a venir a vivir a, pues acá, güey, a la metrópoli, güey. A la capital. Entonces, pues sí sientes gacho, güey, ya son tus mejores cuates, güey, has hecho un montón de cosas y pues ya dices, ya no los voy a volver a ver, güey, pues sí se siente feo, güey, por eso me saqué muchas fotos con ellos, güey, nada más por eso, no te pongas celosa, güey. Hace un año que no nos vemos, güey. Ay, tus amigos. Güey, nos vimos en la mañana, no seas mamón, güey. ¿Eh? Nos vimos en la mañana. No, Manolo no sale, güey. No sale porque todavía no está vacunado. Nos vimos, Manolo. Nos miramos. Pero no le digas a nadie, güey. Nos besamos. Tú lo sabes bien. Ay, qué asco, güey. Guácala. Bueno, estaba yo acordando, perdonen, pero bueno, me estaba acordando de algunas anécdotas de la infancia, güey. Pero llegué a la conclusión de que yo era un niño muy, muy, pero muy tonto, güey. Y además muy chillón. Pero una de las cosas que se me hacen curiosas de la infancia es que de verdad no tienes idea de muchas cosas. No sabes cómo funcionan muchas cosas. Y a veces lo veo con mi hija, por ejemplo, la más chiquita que tiene 9 años y que de repente todavía me pregunta cosas así como que dices tú, ¿qué? O sea, así como que no se te hacen lógicas. Pero pues porque todavía no saben muchas cosas, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, ahí te va, güey. Un día, yo creo que yo tenía como unos 6 años, güey, o 7, máximo 7 años. Y estábamos en un semáforo esperando a que se quitara el rojo, pero en eso pasan unas creo que eran ambulancias o camiones de bomberos, güey, no me acuerdo. Entonces se pasaron el rojo, güey, traían las sirenas y todo, ¿no? Entonces pasa una, pasa otra y traían sus sirenas. Y entonces estaba un cochecito, güey. Yo me creo que era un cochecito chiquito. A lo mejor era un Subaru, no sé, güey. Un Datsun. No, un Datsun, güey. Pues era en los 80s, güey, ¿no? Entonces venía más atrás otra ambulancia, pero esa no traía sirena. Y venía más atrasada. Entonces el del cochecito, güey, pues como que dijo, no, pues ya pasaron las ambulancias. Y se atraviesa, güey. Y entonces venía la otra ambulancia sin sirena ni nada. Y pues chocaron, güey. Entonces yo en mi mente así de niño de 6 años, me acuerdo que... Como que yo vi que el carrito dio vueltas así. El cochecito, güey. Y ya, se como que se estampó en una esquina, güey. Pero, y ya. Se puso el verde y nosotros avanzamos. No nos quedamos al chisme ni nada, pues avanzamos, güey. Pero yo me quedé muy angustiado, güey, pensando en el cochecito, güey. Y entonces, yo me acuerdo que pensaba, güey. ¿Y qué pasó con el cochecito? ¿Y te acuerdas de esas caricaturas, güey, donde chocaba así como en las... Como en la Pantera Rosa y esas, güey, que chocaban y luego el coche se desintegraba de pronto así, y ya nomás quedaba el monito así, sentado así. El volante. Entonces yo decía, no manches, se va a hacer pedacitos el coche, güey, eso es lo que yo me imaginaba, güey. Y hasta me acuerdo que le pregunté a un tío, oye, tío, pero el coche que chocó, ¿se va a hacer pedacitos? Y ya me dijo, no, hijo... ¿Cómo crees? O sea, sí, yo creo que André... El güey que iba adentro ya se murió. No, ni siquiera sobrevivió. Ya estaré todo ensangrentado. Y fíjate, otra de las cosas, güey. Yo de niño... ¿Quién es ese señor? Ay, qué bonito, güey. El grillo cantó. Yo quería ser futbolista de niño, ¿no, güey? Ese era mi sueño. Qué bueno, güey, que estudiaste. ¿Qué te pasa, güey? Yo era buen portero. Eres Benji Price, güey, eres el Benji Price de la prepa, güey. Era buen portero, güey, no puedes decir que no, güey. Tuve mis... Sí, que aguantaba los putazos, güey, se aguantaba los putazos. Bueno, güey, está bien, es lo primero para ser buen portero, pues hay que aguantar, güey. Pero entonces, yo crecí en Morelia, entonces yo quería jugar en el Morelia, güey. ¿Morelia? ¿Dónde? ¿Eres de Morelia? Entonces yo quería ser jugador del Morelia, güey. Pero entonces a mí me angustiaba mucho, güey, y fíjate, aparte otra cosa, güey. Yo desde niño era un niño muy nervioso y muy... Tenía muchos problemas, güey. Porque muchas cosas me angustiaban. Era como Coraje, el perro cubano. Entonces yo decía, a mí me gustaría ser me gustaría ser portero, pero ¿cómo le harán para entrar a los equipos? Entonces, ¿sabes qué me imaginaba yo, güey? Que llegaban las personas que querían ser jugadores del Morelia y se formaban, güey. Entonces empezaban a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 es el portero. Y ya los que siguen les toca ser árbitros. Y yo decía, yo no quiero ser árbitro. Y a mí me angustiaba mucho porque yo decía, es que yo no quiero ser árbitro, güey. Yo quiero que quiero que me toque ser portero, güey. Y esas son las cosas que yo pensaba de niño. Bueno, ¿qué quieres? Era un niño muy tonto y muy ñoño. Lo siento, güey. Ya me traumé con los Gremlins, ¿te acuerdas? Ah, güey, los Gremlins daban miedo, güey. Ay, gracias, güey, gracias. No, no, la no, música, güey. No, Manolo me no, acaba de no, dar. No, no, no, pero es que espérame. Me acaba de dar. Neta, güey. No, no. Neta, güey. Gracias, güey, gracias, güey. Me acabas de dar sentido a mi vida, güey. La primera vez que fui a ver los Gremlins, güey, llegué todo el pinche espantado, güey. Gracias, güey, ya. Ok. Ya creo que ya puedo superar toda mi vida. No, no, no, pero una cosa es que te den miedo los Gremlins. Y otra cosa es que ya toda tu infancia te conviertes en un mugre escuincle, miedoso, que en las noches se inventa cosas para despertar a su mami. Eso es diferente. No, no, no, o sea, es que tú sí te traumaste. Necesitaba atención. No, tú sí te traumaste, gacho, o sea, es que... Necesitaba atención, güey, son cuatro, güey. No. A ver, espérame, es que... Bueno, ya Manolo me acaba de dar la razón. Pero el contrador tiene razón, güey. Lo que eran los Gremlins y los cazafantasmas daban un chingo de miedo, güey. Ok, bueno. ¿No te recuerdan a esa música? Oye, güey, están chidas las anécdotas y todo, pero ¿qué crees que nos toca, güey? Un corte musical. Ah, ay, yo pensé que nos tocaba otra cosa. Ah, pero mira, todavía no tengo una anécdota yo así propia, divertida, pero la que nos pusieron en Twitter, soy copartícipe de esa historia. Ah, a ver, échale. Asómate más bueno, a la cámara, controlador. ¿Eh? Asómate más a la cámara. ¿Cómo que asómate más a la cámara? ¿Por qué? O sea, dale vueltecita a tu, cámara, güey. ¿Por qué? No le hagas caso. Ándale, que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Mira, lo escribieron en Twitter y dice Aro. Dice, en mis primeros 6 años de vida fui lanzada 2 veces, en momentos diferentes, del segundo piso de una casa. La segunda vez fue mi hermano menor el que la aventó, así casual. Sí, así es, exactamente. Y el hermano menor resulta ser aquí el señor. Yo. ¿Qué te pasaba? ¿Eras un niño psicópata o por qué aventaste a tu hermana desde un segundo piso? No sé, yo creo que era muy inteligente, quería comprobar las leyes de la física, ¿no? Muy bien, güey. Es que es feo porque la señorita Aro, a quien le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, sí era como una niña calamidad, güey. O sea, todo el tiempo le estaban pasando cosas, se caía, se fracturó, o sea, todo el tiempo le pasaba. Era como una Matilda, ¿no? Sí, no sé, pero como una Matilda así como con... Y tú eras ¿cómo Bruce. Se llama la cuidadora de la... ¿Tronchatoro? Era controlador contra choro. Contrachoro. Tronchatoro. Contrachoro. Tronchoro. Ahí está un otro, podría llamarse el podcast. ¿Quién es controlador contrachoro? Digo, es un acuérdate que es o sea, es con una pregunta, güey. No, o sea, para... No es que tú no sabes nada, güey. Tú no has ido a cursos de podcast, güey. O sea, No, güey. O sea, no, güey. Pero sí, bueno. Y yo me acuerdo muy bien de esa imagen, de esa escena de cuando controladorcito bebé aventó a su hermana mayor desde la azotea de un segundo piso. Y así, pero... ¿Qué hacían los dos, güey, en una azotea en segundo piso, güey? Pues ahí era nuestro lugar de... A ver, estábamos todos, ¿no? Había un tío y primos de visita. Sí. Estábamos asomados por alguna razón hacia un jardín que había. Ajá. Y nosotros nos subíamos al segundo piso, ¿no? Pues sí, es que era muy accesible, ¿no? Ahí nos íbamos nomás, pues nomás, no sé, no tengo idea, pero imagínate... Muy bien, muy bien. Un controladorcito así, de la nada, así con la maldad pura de un niño de 5 años y... Y en el aire todavía dice Aro. Le voy a... ¿Cómo fue? Vas a ver con mi mamá. Vas a ver con mi mamá. O sea, alcanzó a decirlo antes de caer y hay gente que no nos cree. Sí, sí, sí, sí, pero que alcanzó, güey. Se suspendió en el aire para alcanzar a decir eso, güey. Sí. Fue como en Matrix, güey. Fue como en Matrix. Sí, sí, sí, pero cayó así, o sea, como un gato, güey. Cayó como un venadito así. Con la... Y luego salió corriendo a decirle a mi mamá. Y yo atrás de ella, y yo dije, no, yo no fui. Ah, sí, claro, obviamente. Y no me regañaron. Exactamente. Era el nene, el bebé consentido. Era el nene consentido, güey. Bueno, saludos a Aro, gracias por compartir tu bonita experiencia con nosotros. Saludos. Y y pues ya, ay, caray, ¿qué pasó con la música? Ya se puso como... Sí, ya, sí. ¿Cómo se llama? ¿Williams? Ese día no, ese es el momento más trágico. ¿Ah? Es como película de la... Ándale. Es que es el soundtrack de la película de Gremlins. Que es el mismo compositor de la música de Los Simpsons, nomás que no me acuerdo cómo se llama. ¿Jerry Goldsmith? Creo que así sí se llama, no sé. Bueno, muy bien, pues gracias por participar en esta bonita dinámica del Día del Niño. Anecdotario. Exactamente. Y bueno, pues vamos a escuchar un corte musical y pues ya regresamos aquí a Cállate Podcast en este bonito Día del Niño. Adiós. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey.

¿Por qué a los vecinos sí les traen un chingo de juguetes chingones? Y a mí lo mismo de siempre. Es más, no me traje nada, güey. Sigo con la misma bicicleta, bien viejita, ya. ¿Por qué Santa Claus a mí? Yo me porto bien, jefe. Y esta canción dramática fue la que ganó este concurso de Juguemos a Cantar, de un tal Juanito Farías. Y que el güey nunca hizo nada más en su vida, güey. Pues no, yo creo que no. Y bueno, pues seguimos aquí celebrando a los niños del mundo, a los niños de México, a la infancia, al futuro. ¿Sabes cuál soundtrack estaba chido? Soundtrack, fíjate, soundtrack. ¿Cuál? El de Carrusel de Niños, ¿te acuerdas de esa novela? Ah, muy bonito, ¿cómo no? Carrusel de las Damas. No, el Carrusel de Niños. ¿No salía Lupita Paleta? Hey. Ah, Lupita. Era mi amor platónico de la infancia, güey. Ay, güey. María Joaquina, ¿sabías? Ya hablaremos de eso más adelante, más después. No hoy, pero algún día vamos a hablar de eso, güey. Bueno, No hablemos de amores platónicos, güey. No nos conviene. ¿Por qué no? Pues son platónicos, güey. Ni modo que me regañen porque me gustaba María Joaquina, güey. Ludwiga Paleta cuando era niño. Bueno, igual sí, güey. Es que sí, pinches viejas, güey. A veces sí se ponen muy locas, ¿verdad? Por cualquier cosa. Oye, güey. Es que Ludwiga Paleta sigue chida, güey. Sí, sí, lástima que está medio mencita, ¿no? Pues sí, güey, pero le enseña. Pues sí, puede ser. Oye, güey. Ver, estamos en ya en este asunto. ¿Seguimos? ¿Qué? Hablando cosas de niños, güey. No, pues ya. De hecho, yo creo que ya es hora de que los niños ya se vayan a su camita, ya se vayan Hablemos a dormir. Hablemos cosas de adultos, güey. Y es ya hora de hablar de cosas de adultos. Hablemos de nalgadas, güey. Ah, ¿quieres ya hablar de nalgadas de plano? Espérame, güey, es que ya me cambiaste la... Para hacerla así. Bueno, estamos en esta hermosa campaña política, porque estamos a la mitad de sexenio y es ese tiempo en el que tenemos que elegir a nuestros representantes. Estamos a punto de elegir senadores. ¿Senadores? ¿Sí se eligen? No, diputados federales, los locales, alcaldes y algunos gobernadores. Ah, así es, bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias, amigo, por corregirme, como siempre. Y entonces, bueno, pues nos han llegado una serie de candidatos y candidatas muy buenos, güey. ¿Qué dices tú? ¡Wow, güey! Ya México ya está en el primer mundo, muy cerca, ya el futuro nos alcanzó, güey, con estos grandes candidatos y candidatas que tenemos. Tenemos a Paquita la del Barrio, por ejemplo, güey. Tenemos a... ¿a quién más tenemos de candidatos? Tuvimos a Kiko. Alfredo Adame, güey. Y bueno, entre todos estos grandes y muy honorables candidatos, tenemos al señor David Monreal. David Monreal, que él está contendiendo para la gubernatura de Zacatecas. Porque, pues claro, si hermanito mayor ya fue gobernador, pues yo también puedo ser gobernador, pues sí, cómo no. Ingesu. Y entonces tenemos este bonito video grabado ahí durante una procesión, no procesión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un meeting. Meeting. ¿En dónde fue, amigo? ¿Tú te acuerdas? No. En Chinguindango, Zacatecas, un pueblito ahí, ¿no? En Fresnillo, en Plateros. Sí. Va nuestro querido amigo David Monreal. En sombrerete. Con sombrero acá de Zacatecas. No, se llama Sombrerete Zacatecas. Ah, sombrerete. yo te entendí que con sombrerito. Bueno, es que aparte van con sombrerito. Va acompañado de la candidata, porque ellos son candidatos de Morena, por supuesto, de la candidata a la presidencia municipal de este... Abro paréntesis, güey, ahí. A ver, tú sí. No. ¿Qué pasó? Perdóname, pero la candidata. O sea, sí, ¿no? tú cuando viste el video, tú sí le estabas viendo las nalgas a la candidata. No, yo estaba viendo la mano del candidato. Ah, claro. Y como la mano se... Y llegó, o sea, yo no, mi mirada no estaba ahí. No, claro, la mano te llevó hacia ella. Así es, güey. Sí, sí, sí. Es como... ¿Cómo se llama esto? ¿Curvas convergentes? ¿Cómo se llamaba ese tema, güey? Como de álgebra lineal y no sé qué, güey. Bueno. Curvas convergentes. Es como si Mahoma no va a la montaña. La recta y montaña. La tangente, güey. Exactamente. Bueno, vamos a ver este breve video, que ya seguramente todos lo vieron, pero vamos a ponerlo aquí para la posteridad, ¿verdad? Vemos entonces en el meeting, va caminando ahí el candidato al lado de unas... De una nalguita. Entonces ahí vemos que pasó. A ver, vamos otra vez. Resulta que el señor, mira, aquí está claramente, estamos viendo en el video, si pase por favor ahí al YouTube, ahí se ve como el señor Monreal, David Monreal, pues así como no queriendo. Sí parece un movimiento involuntario, ¿eh? No lo voy a defender. Perdón, pareciera. No, ya. Tiempo, güey, tiempo. Ya. ¿Qué pasó ahí? No, ya, la perdimos. A ver. A ver, ponlo otra vez. A ver, va de nuevo, a ver. ¿Tú sí lo viste, no, amigo? Sí, güey. Ese giro, güey, sí. Ah. No, es que no es nalgada, es que es la cosa, güey. Mira, primero lo que hace él es que le toma... Mira, primero le toma el brazo. O sea, él va en medio de las dos chicas. Una es la candidata, la otra quién sabe quién sea. Ambas con pues ya sabes, jeans, vaquero, muy pegadito y muy todo, muy acá. No, güey. Estás diciendo algo incorrectamente. Ah, no, muy ajustado. No. Tampoco. Muy moderno, muy... Cualquier mujer normal, güey. Ah, ok, bueno. Van con sus jeans muy normal. Así es, güey. Ok. Que tengan una nalgota es otra cosa. Ok, bueno. Entonces, estamos viéndolo aquí en cámara lenta, ¿eh? Entonces, en eso, el señor Monreal, una persona muy honorable... Aplica la de Matrix, güey. Sí, sí, pero primero le toma el brazo a la candidata... Como para moverla hacia un lado, ¿no? Como para, así como de... Voy a pasar. Con permiso, sí, ¿no? Muy muy educado, muy caballeroso. Ella voltea y así como que... Ah, sí, pase usted, señor candidato a la gubernatura. Entonces, él suelta el brazo de la señorita, pasa su mano muy cerca de la parte posterior de la candidata, y entonces hace una cosa como esto. No sé si yo me lo estoy imaginando, pero yo veo que le hace como así. ¿Tú qué opinas? Digo, controlador, ya vimos que ya le está saliendo lo... Ya, no, es que es un montaje del... Es un montaje del... De la magia del poder. Mira, involuntario, o sea, es haces el movimiento, güey. Llegas y haces como que pasas por ahí. No. A ver, mira, es que el siguiente cuadro. Hace esto a... Déjame ver si lo puedo poner a pantalla completa para ver bien aquí. Mira. Ahí es que, híjole, es que aquí se alcanza a ver. Hay zoom, güey, eso, güey. Dice el controlador que es involuntario. Vamos a regresar un par de cuadros. No, dale para adelante. Involuntario es que le hagas así, güey. Es no, que no, no, te, estamos no te estás viendo, güey. Ahorita no te hagas el chistoso. Espera, porque no te estamos viendo, güey. Pasa su mano. Pudo haberla acercado más rápido a su propio cuerpo, pero no lo hace. Se queda ahí, mira. Van 3, 4, 5, 6 cuadros. ¿Qué hace su mano ahí durante 6 cuadros, 7 cuadros? ¿Qué hace ahí, controlador? Explícanos. Mira su manita y su dedito. Y ya. Y luego la reacción de la candidata es así como que... Agarrarse. Sus como puntitos. Que se agarra, ¿no? Tiempo. Mira, pero ponlo en ahí tiempo... Tengo una acotación, güey, ahí en ese momento. A ver. Yo que fui tornado. Yo que fui un pulpo profesional. ¿Tú qué fuiste, sí, un acosador profesional? Cosa que lo dijiste tú, güey. Sí, güey, sí. Eso no es involuntario. ¿Estás seguro? Segurísimo, güey. Fíjate, güey, ahí habla de la calidad de personas que somos, güey. Yo puedo decir, no, güey, fue no fue voluntario, güey. Ay. Porque yo no lo hago, güey. Por favor. Así le das su cómodo. La inocencia, wey, no de la gente, güey. Sí, claro, hay claro. Tácticas, wey, yo hablo desde mi inocencia. Güey, no mames, ¿cuáles tácticas? Bueno, neta, hijo, güey. Bueno, el caso es que este... A ver, ponlo otra vez todo completo sin... A ver, el problema es que en este no se alcanza a ver la reacción de la candidata. Pero es el que está ahorita, ¿no? ¿Ah? Es que le ve el movimiento del brazo del... A ver. Ahí va. Bueno, va. Ya sale el primer defensor, güey, del candidato Monreal. No, no estoy defendiendo, güey. Eso. Compromiso, compromiso. ¿Qué? Sí, se ve como no. Ya en el... Ya. ¿Eh? Ah, sí. Sí, no, claro que es le hace. Es que a veces hay movimientos que, no sé, como le mueve el brazo y luego la mano es torpe y como así, pero sí se ve que le... Le da un piquetón, como sí, no. Y mira, la señora luego se agarra así como que, ¡ay, señor candidato! ¡Jesús! ¡Ay! ¡Ay, David! Como que no es la primera vez que le pasa. ¡Ay! Entonces, bueno, por supuesto esto causó un montón de... Regresemos a nuestra música infantil. Reconozcamos, güey. Reconozcamos que eso podré decir. Obviamente este asunto, pues, fue un tema en las redes sociales. El señor David Monreal y todos los defensores, así aquí como nuestro amigo controlador, defensores de la 4T, luego los salieron a decir, no, eso no es cierto. Las nalgas fueron a la mano. Sí. No. El mismo David Monreal, cuando lo entrevistaron, dijo: no, es que es mentira. No, yo no. No. Acabamos es los videos bien chafas. Trucaron ahí el video, lo le hicieron Photoshop, güey. ¿No? Bueno, pero salió otra persona a decir que sí le había agarrado sus pompitas también, ¿no? O sea, ya hubo otra víctima por ahí. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Porque luego la misma candidata... Ah, de hecho aquí lo tengo, mira. La candidata dijo que no, que no es cierto. La misma candidata salió a decir que no, güey. Que o sea. Ah, esa es la que te decía, mira. No, el señor Monreal no me agarró nada. ¡Hija! Ya, güey, ya. Oh, chica, pues, es mi música que yo escuchaba cuando era niño, güey. ¿Qué? ¿A poco no escuchabas esas, güey? Mira, pon atención a lo que te digo. O te vas a equivocar. Aquí están presentes todos mis amigos. Listos para comenzar. Ya, güey, estamos. Hermano izquierda. Tiré todo, güey, tiré mi cerveza. Ahora necesito ir por un trapeador, güey. Ahí sigan hablando porque... A ver, te voy a poner ahí la declaración de la candidata en lo que voy por un trapeador porque hice un desastre por... Perdón. Hola, buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Murrián. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Murrián es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias. Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipilla, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. Vamos a ganar. Bueno, yo tengo un comentario, güey. A ver, échale. Ahí tengo un qué hacer en caso de... Ajá. Sí, te escuchamos. eres... Bueno, güey, se te atraviesan esos jeans, güey. Y te crecen el derecho, güey, de que tu, que las nalgas vayan a tu mano. ¿Qué hacer en caso de...? Ay, sí. No, no, pues muy mal, mi chavo, muy mal, porque... Tienes de dos, güey, ¿es políticamente correcto, güey? O irte por el camino del diablo, güey. ¿O qué? Irte por el camino del diablo. Pues mira, güey, vamos a... O sea, es que también depende de las circunstancias, güey. Porque si eres así un Manolo o un Rafa cualquiera, pues, güey, si haces eso, por de menos, güey, te ganas un buen cachetadón, güey. Por lo menos te dejan de hablar. No, pues de que te dejan de hablar, te dejan de hablar, güey. Cachetada así, bien, bien puesta, güey. Sí, bien pinchingona, sí, así. Y ¿cómo se llama? Rechazo social completamente, güey. Pero, si eres... Pero, como es el candidato a gobernador de Morena, hermano de uno que ya fue gobernador, muy honesto, por cierto. Senador actualmente. Y pues la señorita en cuestión es, pues es también candidata, pero pues hay un municipio de San Juan de las Tunas, güey. Pues no te quede otra más que decir, no, él no me haga, no, ¿cierto? No, él no hizo eso, no, para nada. ¿No? Por eso, ¿qué hacer en caso de, güey? No sé, güey, no sé. A ver, está cabrón, güey. No, es que este programa ya yo no... Yo pienso que hay que disfrutar el momento. Sí, no, eso no te lo, no lo dudo de ti, güey. No, güey, no, mira... Lo mejor que puede hacer es esto, es cantar esto, güey. Tienes que hacer así, güey. Cuac, cuac, cuac, que viene cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac, cuac. Y agarras las nalgas y dices, no, es que yo estaba nomás jugando al patito. Vamos al Alfredo Adame, güey. Va, bueno, güey. Ahí está, candidato número uno, de lo que viene, güey, en estas elecciones, güey, ¿no? Pero yo creo que el candidato número dos que les tenemos aquí preparados es el que dices tú, güey, sí, de verdad, no, o sea, no, nomás no da una, güey. Estamos hablando, por supuesto, de Alfredo Adame, un conocido actor, presentador de televisión. Conductor, ¿no? Fue conductor. Mucho tiempo conductor. Sí, salían también en novelas, ¿no, amigo? ¿Tú te acuerdas? Era galán de telenovelas. En fin, bueno, tiene una carrera larga ya en Televisa y eso. ¿Por qué me salen aquí cosas que no sé qué son? Y bueno, él está como candidato a... ¿A qué es, güey? Ni siquiera sé. A la alcaldía de Tlalpan. ¿Alcaldía de Tlalpan? ¿O sea, presidente municipal? Sí. Esto es por el partido de las redes sociales, ¿no? Redes sociales progresistas. Redes sociales, ¿no? Progresistas. Y entonces, bueno, primero, esto fue hace ya varias semanas, dos o tres semanas, salió un audio donde Alfredo Adame, pues, hacía unas declaraciones ahí un poquito raras, y bueno, vamos a escucharlo, mira. Esos 40 millones, nos chingamos, 25, y esos son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Entonces, necesitan agarrar carro de todo el rollo, entonces a RCP lo van a super apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados. Entonces el pedo es que de RCP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara. Ok, bueno, eso no era tan importante. Estaba siendo como el importante, ¿no? Como sí. Que el que sabe mucho de política. Sabe mucho. No, quién sabe quién lo habrá grabado en alguna comida o algo. Y él, oh, no, es que, o sea, vamos a tener 11 diputados y no sé qué y no sé cuánto. En realidad, la primera parte de la declaración es la que causó mucha polémica. Pero vamos a continuar con esta nota porque vamos además a escuchar una voz ya muy familiar aquí, parte de aquí del grupo de Cállate Podcast. El actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas, estuvo envuelto en la polémica, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente explica cómo se repartirán millones de pesos de la campaña política. En el audio, que se difundió en redes, se escucha a Alfredo Adame decir que se quedará con 25 millones de pesos de los 40 de su campaña, pues justifica que así son los negocios. Además, se escucha al conductor diciendo que ya se sentó a hablar con personajes del partido del que forma parte el Baester Gordillo, su hija Maricruz Montelongo, el dirigente del partido Fernando González, yerno de Gordillo, y Pedro Pablo Antuño. Y el pedo va, y nosotros la orden es no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo. Así es, Manolo. Entonces, así empezó su campaña, Alfredo Adame. Pero tienes razón, güey, pues si vas a hacer negocios hay que robar poquito. Sí, güey, ese güey dijo que de 40 se iba a chingar 25, güey, ni siquiera, o sea, es más de la mitad, güey. Pero luego dijo que se va a chingar todo, güey. Luego dijo que no eran millones de pesos, que eran millones de cubrebocas. Ah, sí, luego dijo que eran de cubrebocas, porque él vende cubrebocas. Ay, qué bueno, güey, que vamos a tener 25 millones de cubrebocas. Y luego salió, él decía que eran de una marca y salió la marca a decir, no, ni lo conozco. Sí, la 3M, ¿no? 3M, ajá. Bueno, el caso es que mucha gente dijo, ya es, o sea, empezó tan mal su campaña que este es el final de Alfredo Adame. ¿Quién va a querer que va a ganar ese güey? Sí, pero bueno, en ese momento, o sea, fue así de, güey, no manches, te grabaron diciendo que te vas a chingar 25 millones. No dice explícitamente pesos, pero güey, o sea, sí parece que está hablando de dinero, ¿no? No, robarte 25 millones de lo que sea, pues ya. Que chertos, güey. 25 millones de chertos. Ándale, sí. Muchos, bueno, chingarse 25 millones de lo que sea, güey, pues no está bien. Así que no se chinguen 25 millones de nada, güey. Pero no, continuó su campaña, ¿no? Y lo estaban entrevistando en la calle y pasó esto. Sábado por la tarde, Alfredo Adame, candidato a diputado federal por redes sociales progresistas por la alcaldía de Tlalpan, dio inicio a su campaña electoral. Lo hizo fuera de un parque de diversiones, pero lanzando insultos a los ciudadanos que no simpatizan con él. Escúchenlo. ¿Quién es nuestra colaboradora aquí? Que es que no me acuerdo, tenemos tantas. Azucena Uresti. Azucena, a ver. Hola, Azucena. No, tiene cara como de, bueno, es que ahí no es en el tiene video. Cara de, sí, güey. Insultos a los ciudadanos que no simpatizan. Debe ser como de Monterrey, pero bueno, a ver, va. He demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador. Escucha, güey. Decente y trabajador, güey. Saqué a Laura Bozzo. Tú también, chica, madre. No manches, güey, estoy diciendo. Espérate, güey. Otra vez, güey, un paréntesis ahí, güey. Si eres un hombre trabajador y honesto, güey, ¿por qué no le vas a regresar a alguien que te le raya la madre? ¿Por qué no se la vas a regresar, güey? No, pero está diciendo que él tiene valores, güey. Güey, además, o sea, rayarle la madre a alguien no significa que no tengas valores, güey. Ajá, no, pues sí, tiene razón, güey. Es una persona educada, güey, pero vas y chingas a tu madre, güey. Pero a ver, güey. Con todo respeto, güey, con todo respeto, güey. El güey están haciéndole una entrevista, está pasando la gente, güey. Le echan en ti, y le mientan la madre. Es un güey. Famoso, güey. Obviamente mucha gente le va a rayar la madre hasta. O sea, todos tenemos corazón, güey. Sí. Esa fue reacción de perro cuando ve un. A David Monreal, güey. Porque yo no voy a defender a Alfredo Adame, güey. Ah, bueno, sí, tiene razón. Si alguien pasa, güey, le dice, vas y chingas a tu madre, yo con todo respeto, porque soy una persona de valores y educado, güey. Ajá. Digo, con todo respeto, güey, vas y chingas a tu madre, güey. Ah, pero mira, lo chistoso es que primero piensa que lo están saludando, ¿no? ¿Qué onda? Tú también. Pero no es lo único, güey. Mira, se pone como a repartir volantitos. Sí, voy a decir, ¿qué traes? Eres un pendejo. Sí, pues, mira, ahí va, güey. Va. ¿Por qué me voy a ir a trabajar a otro lado, pendejo? Y le avienta el papel al. Pero el otro fue como reacción de perro cuando ve al cartero así en su moto, güey, que se le deja ir. Ah, sí. O sea, pierde completamente la cabeza, güey. Sí. Es un momento muy Simpson. ¿Qué onda con este cuate, güey? Y luego todavía se regresa. Clase de cagada de cabrón que México no necesita. Eres un respeto para Alfredo Adame. Chinga. ¿Qué onda con Alfredo Adame, güey? ¿A poco no piensas eso? ¿No piensas tú lo mismo, güey? ¿Sobre qué, güey? Vas en tu coche, güey, acá, bien. Güey, tú trabajaste repartiendo volantitos en un restaurante, güey. Uy, sí, güey, sí, hace mucho tiempo. ¿En serio? Y si un cabrón llegara, güey, y te raya la madre porque repartes un volante, ¿por qué no dices? Güey, no mames, güey, ¿qué clase de cagada eres, güey? Vas y chingas a tu madre, güey. Mira, o sea, por algo yo no soy y nunca seré candidato de ningún partido a ningún puesto público, güey. Porque yo sí me imagino así, güey, mentándole la madre y peleándome con cada cabrón que pase, güey. Yo güey, ¿y qué tiene de malo, güey? No, ¿cómo que qué tiene de malo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es la peor campaña que yo he visto en mi vida, güey? Pero, güey, va a ganar, güey. ¿Tú crees, güey? Yo creo que sí, güey. La gente de la Ciudad de México, porque la cabeza de la gente de la Ciudad de México dice, caballero, por favor, adelante. Qué bueno que usted me ganó el semáforo. Pase usted. Sí, ¿eh? ¡Chinga a tu madre, puto! Sí, es la ciudad de los gandallas, güey. Va a ganar un gandalla. ¡Chinga la chingada, culero! Bueno, sí, ya. No pasa nada, güey. Y a lo mejor es tu cuate el que le rayaste la madre y no pasa nada, güey. Todos somos amigos, güey, en la Ciudad de México, güey. Pero todo lo que le digo al otro señor, que era una cagada, naco, mequetrefe. Pero es la verdad, güey. Bueno, ok, está bien. Bueno, amigos de la amigos de la CDMX... Pues bueno, allá ustedes. Vayan y chinguen a... No, vayan y chinguen a su madre. Ahí está, güey. Pues yo sí me imagino así de candidato, de hecho. Rayándole la madre y peleándome con cada cabrón que ¿Qué se... ¿Qué prefieres, güey? ¿Al candidato que va y se nalga a una candidata, güey? ¿O al güey que te raya la madre? Híjole, güey. Pues los dos, güey. ¿O prefieres un político como... Pues a lo mejor como Santiago Krill, güey, que es buenas tardes, bienvenidos todos sean al Congreso de la Unión. En este momento discutiremos algunas reformas a la ley general. Qué aburrido, güey. No, qué hueva, güey. No. Yo prefería hacer una combinación de los dos. Ir por la calle agarrándole las nalgas a cuanta vieja se me atreviese y rayándole la madre a cuanto pendejo se me atreviese, güey. Así es, güey, no serías aburrido, güey. Así de, es que pasó, señorita. Es que bueno. ¿Qué? ¿Chinga tu madre, pendejo? ¿Qué? Vamos a discutir una reforma. Es... ¿Qué le parece si le metemos una reforma? Así es. Imagínate el Congreso de la Unión lleno de estos cabrones. Ah, no, pues. Puro progreso para la México. La política, güey, es aburrida, güey. Ya falta gente divertida. Tienes razón, Manolo. Gracias por traer la ¿cómo se llama? El sentido común de vuelta a este podcast. Gracias. De todas maneras, pinches diputados y senadores votan a los güeyes. Tienes razón. Tienes toda la razón, güey. ¿Qué más tenemos para hoy, amigo? Pues ya, güey. Mira, tenía un asunto de los Illuminati, güey, pero no sé si ya... ¿Quieres que vayamos a otro corte o no? ¿Los Illuminati? Sí, güey. Es algo muy importante, pero está un poco largo, no sé. Ah, bueno. Ok, bueno. Te tengo esto, güey. A ver. Te tengo esto, mira, hablando de... nada más que... Mientras... A ver, ¿alguien puede fijarse si hay comentarios en el sitio? No. ¿En el chat? ¿No hay? No. ¿En serio no hay? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no hay quien nos escuche. Chihuahua. Es que la gente nos espera los martes, güey. Lo cambias todos los jueves. Pues sí, güey. Güey, mira. Te voy a poner una canción. Digo, aprovechando que es Día del Niño. Una canción muy bonita para todos los niños. Sobre todo para aquellos buenos niños cristianos. Como tú, Manolo. Y yo sé que tú siempre fuiste un niño. Un buen niño. Que seguía la enseñanza de Jesús. Y como controlador. Ahí te va, güey, mi está bien bonita. ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Quieres que te cuente? A ver. Escucha. Encontré al patito Juan. ¡Cuac, cuac, cuac! En la esquina de Zaguán. ¡Cuac, cuac, cuac! Encontré al patito Juan. ¡Cuac, cuac, cuac! Cuac, cuac. pasando en inglés. Me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Escucha, Manolo. Obedece a tu papá. Uno. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. A mi mamá también. Y si lo haces el señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. Oye, Manolo. Fue Manolo. ¿A ti también quieres que el señor te dé larga vida? Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Bueno, ya sé que esta canción estuvo muy de moda en TikTok. Ya, sí. Yo no estoy en TikTok, lo siento, soy un señor ya muy viejito. Todavía no sabía que era de cosas bonitas. Me imagino viejas chichonas con esa canción. Sí, ¿verdad? Porque se llama Viper y sus amigos con el patito Juan. Pero, ¿ya viste cuántas vistas tiene esta canción, controlador? Tiene 1206.518.958. 1200 millones, o sea, es casi tan famosa como... Como Cállate, ¿no? Como Cállate, o como iba a decir yo, ¿cómo se llama? El del reggaetón, ¿cómo se llamaba esa canción? Que Despacito. La de Despacito. Ajá. O 1200 millones de vistas, güey. ¿Cuánto? Ve la animación, güey, es una basura. Digo, bueno, no lo haría yo, pues, tampoco, pues, pero... 1200 millones, o sea, ¿cuántos? ¿Quién ve tanto esta canción? Los amigos de Viper. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro que lo haces todos los días? Tú también lo haces, controlador, yo lo hago todos los días. Sí, tú leer tu Biblia. Mejor escuchar al patito Juan. Escucha al patito Juan, y ahí está, y bueno, y claro. Y entonces ahí está, amigo Manolo, ¿habías escuchado esta canción? La gallinita pintadita tiene 209, güey. Mira, también la de la... A ver. El gallo y la pata tienen 1342 millones. ¿De dónde están tanta ¿quién gente? ¿Quién escucha todo esto? ¿Quién me...? Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, puti, puti. Eres Manolo, nariz de guacamayo. Él se fue del programa. El nariz de guacamayo. Colín de guacamayo. Cosita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potín, potín, patra de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. ¿Te acuerdas de esta, güey? ¿No te tocó ver esta con tus niños? Porque la era del tiempo de cuando nuestros niños estaban más escuincles, ¿no? ¿No te tocó? ¿Las de la gallinita pintadita? Bueno, es que ya sabemos que tú ya desde los 3 años, yo creo que ya eres de estos niños. ¡Tú ya no eres niño! ¿Qué pasa esas cosas? Me tocó la del Puchinapío. Esa era buena, güey. 1200 millones de vistas tiene esta, la de la mariposita, güey. O sea, con 1200 millones de vistas... Pues esta gente es rica, güey. O sea, están haciendo millonarios. Pero ¿por qué? ¿Quién ve tantas veces estas canciones? Hay que hacer música de niños, güey. Pues sí, güey, yo creo. Un chinga tu medio. Estás bien, güey. No mames, puto. Estás bien culera. Chingas a tu madre. Pinche jotito. Muy bien, amigo, muy bien. Buenas ideas aquí, nada más, aquí. Agárrate cállate, pito. Y sóbate la colita, pinche jotito, eres un putito. Cosas sabrosas, dice. A ver, vamos a ver cosas sabrosas. Cosas sabrosas, tus nalguitas. ¡Qué abre que tengo! ¿Qué quieres? Te invito a mi casa a tomar la leche. ¡Bueno, dale, vamos! Manolo, te invito a tomar la leche. Y leche con chocolate. Eso ni siquiera rima, güey. Esta tiene 124 mil vistas. ¿Cómo pueden tener miles de millones en nosotros? Pero fue puesta hace un día, fíjate. Hace un día, sí, tiene razón. Luego hay unas del trenecito de Jesús y cosas así. Te raspo tu colita y le hago Te voy a nalgadita y digo guau, guau. Ok, bueno, gracias. Ah, nos faltó poner al presidente recibiendo su vacuna. Está bien chingona, güey, mira, así, pinche brazo, sí, güey. Así, güey, mira. Aquí estamos viendo al presidente en el video, en la mañanera, ¿no? Porque obviamente tenía que ser durante la mañanera. Ya fue ahí una enfermera de la del ejército a ponerle su vacunita al viejito, digo, al presidente. Entonces vemos ahí, está ahí el presidente ahí. Del Seguridad Especial de la Ciudad de México. Ajá, y entonces él está ahí haciendo así cara de que no, no pasa nada, no pasa nada, es una vacuna nomás. Ok, voy a proceder a realizar la asepsia. Asepsia. La molestia. A ver, ahí está con su bracito ahí, López Obrador, está así haciendo carita así como de, ay, como de muñequito de Sololoy. Por esto, bueno, ahí está, entonces ya están a punto de aplicarla la asepsia. La a ver, ya le pasan ahí la puede jerima. Presentar algunas reacciones, desde reacciones. Dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. O decir pendejadas también. A ver, es que es en el momento en el que lo inyectaron, ¿verdad? Sí tiene carita así como de que se está aguantando, sí, ¿no? Sí, está nervioso. Así como de... Me hizo acordar el presidente una anécdota de cuando era niño, hablando sobre Día del Niño. Porque en aquel tiempo había muchas campañas o había alguna campaña de publicidad de que y pasaban a las casas a inyectarte. ¿No todavía pasan las enfermeras a inyectar niños a las casas? ¿Todavía? Bueno, no sé qué estarían inyectando en aquel tiempo, había una campaña de alguna vacuna, y yo me acuerdo que yo estaba en la cochera de mi casa. Jugando en la camioneta de mi papá, en la parte de atrás, en la caja, ¿no? No sé qué estaba jugando, güey. Yo era muy pequeño, yo creo que tenía unos 6 años, güey, o 5 tal vez. A las muñecas. Probablemente a las muñecas, a la comidita. Con Jaime, ¿cómo se llama? ¿Rubén? ¿Cristian? No, porque ahí todavía no lo conocía, güey. Eso fue ya. Ah, pero ya estabas pensando en él. Ya, yo ya me imaginaba mi príncipe azul. Entonces yo estaba jugando, güey, yo pues así como un niño tonto, que ya ves cómo son los niños, tú los ves ahí, juegan y hablan solos y dices tú, el pinche niño loco que... Y en eso que veo a la enfermera, güey, así con su gorrito de verde, su trajecito, su uniforme así del Seguro Social, y dije, ching, pues la reconocí, güey, porque pues veía yo los comerciales a las enfermeras del IMSS y traía su maletita, ¿te acuerdas que iban con unas maletitas como de... Como de unicel. Como unas hieleritas. Como unas hieleritas. Y que me escondo, güey, según yo, abajo de... o sea, me escondí. Y entonces, niño, ¿sí está tu mamá? Y yo, escondido, güey. Y ya tocó, güey. Yo sé que no abra mi mamá, cabrón. ¿Y qué abre mi mamá, güey? ¿Sí? Buenos días. Venimos aplicando la vacuna a todos los niños menores de 6 años. Sí hay niños aquí, ¿verdad? Porque ya había el niño que se escondió. Y yo, chinga, su madre, así me vio, cabrón. Toma, güey, que me inyectan, güey. Y pues lloré. O sea, yo no soy valiente como el presidente, que mira, se está aguantando. Tiene carita así como de... así como haciendo sonrisita, así como de... no me dolió, pero sí le dolió, señor. Pero yo era niño, güey. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. ¿Ves, Manolo? Cuando te rasques... No te dicen nada de eso, güey, cuando vas a la vacunación, güey. Cuando te vacunes no tienes que rascar, no punzar, no tocar, no manipular. No frotarse contra una pared. No echarse de tierra. No tener sexo, güey, no. No lamerse, no dejar que su esposa de chupetones. Y bueno, pues ahí está. Vacúnense todo, como ya lo hizo aquí nuestro presidente. Ahora traía como el uniforme de Homero Simpson, ¿no? Sí, su camisita horrible de primaria federal. De mormón, güey. Sí, no le faltó su plaquita de Elder y Elder. Y hay una, nada más que ya no la encontré, una parodia muy buena donde le dicen, a ver, señor presidente, súbase su camisita de señor de la papelería, sí, muchas gracias. Y sí, parece, sí trae camisita como de el que atiende la papelería. Repartido de Bimbo Marinela, güey. Así. Sí. Así es. Y pues ya, eso es lo que hay. Vámonos, okay. Amigo, ya es hora de irnos. Ay, güey, ya es bien tarde. Ay, tenemos un mensaje. A ver, espérame. A ver. ¿Qué fue eso? Tengo hipo. Ahí va. Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Mónica Galindo. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. No es de aire. Chéquele bien, sin compromiso. Viene sellada y garantizada. Le muestro la jeringa. Se la pedimos prestar a un canalito que estaba tirado aquí afuera. ¿Okay? Huevitos. Ahora la bebo o la derrama. Antes de aplicarla, voy a hacerle unas preguntas. ¿Ustedes son como los gobiernos anteriores? No. ¿Le abriría la puerta a Ricardo Anaya? No. ¿Alérgico a los tamales? No. ¿Ya desayunó? No. Ok, vamos a levantar su camisa que le prestó el señor de las fotocopias. Relaje su brazo. Relaje todo hasta la raja. Tranquilo, esto es muy rápido. Cabeza fría, corazón caliente. Ok, voy a proceder a picarlo. ¡Ay! Puede presentar algunas reacciones, desde el dolor en el sitio del piquete, hablar lento y hasta confundir otros datos y pensar que el PRI robó más. Vamos a pedirle que esté en observación al menos 30 minutos. Le pedimos de favor que no ingiere ningún alimento y si se le antoja un tamalito, aguántese. Mientras espera, le prestamos el número 1412 del libro vaquero para que se entretenga. Muchísimas gracias. De nuestra parte. Pira, sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Eso es del de forma, está bueno, está divertido, ¿no? Ahí está, amigo, ¿cómo ves? Di algo, güey, es podcast, güey. Ah, chido, güey. Ah, gracias, cabrón. Bueno, pues ahí está, pues creo que pues ya podemos dar por terminado este episodio de Cállate Podcast. Ya es 30, fíjate, ya es 30 de abril, güey, ya podemos felicitar a todos los niños y las niñas del mundo. Empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. Así es. ¿Con virote? Bueno, pues pito con pito no va. Sí, eso no va, Controlador. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Ya saben, ya, lo de siempre, bla, bla, bla. Sí, las redes sociales. Y sí, estamos bien contentos. Las redes, donar, hacernos famosos, escuchar el podcast, chinga a su madre López Obrador, etcétera. Uh-huh. Y todo. Y bueno, pues quedó pendiente la pregunta, ¿cómo se va a llamar este podcast? A lo mejor se debería llamar, güey. ¿Cómo se va a llamar este podcast? Exactamente. Y vamos a ver. Es el episodio, güey. ¿Cómo se va a llamar este podcast? Exactamente. A ver si con eso Tonatiuh ya nos quiere, güey. Y regresa. Regresa a nosotros. ¿Que no estaba prohibido pronunciar ese nombre? ¿Cuál? Tonatiuh. Dilo otra vez. Para mí. Tonatiuh. Ay, no sé, pero cada vez que escucho ese nombre. Ay, yo. No sé, siento mariposas. Yojo. Oye, vámonos. Pues eso fue todo, amigos. Nos dejamos con esta bonita canción. Vámonos, de la infancia de muchos de nosotros que ya estamos rucos. Mira. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi churi cumplay. ¿Cómo, amigo? Yo te lo aseguro, nunca fallará. Ya sí, güey, ya de plano ya estás aquí. No me la sé, güey. Churi churi cumplay, ¿no te la sabías? De Chispirito, ¿no? Chispirito, güey. Es que no tuviste infancia, güey. Te faltó. Es que no me gustaba Chespirito, güey. Se me hace que tú eres más de estas, güey, mira. Me gustaba el Chapulín Colorado, nada más, güey. ¡No! Esas son las que tú escuchabas, se me hace ya, güey, ¿no? Acá estas canciones de infantiles, pero que las hizo Tatiana en los 90s, así con pinche música acá como... Lo peor que te puede pasar, güey. Bien gacha. Bueno, está bien, güey. Bueno, amigo, gracias. Tiene que ser como ritmo de caló, pero con Tatiana. Sí, sí, sí, sí, música electrónica, porque pues eso es lo que gusta a los chavos, a las niñas de hoy. Son bien gachas. Como Polimar. Y luego Tatiana que no canta nada, güey, la verdad. Bueno. Ah, mira, esta me gusta. Sí. Esta está buena, güey. Para terminar. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la jeva de rasurar. Ese topollillo. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá. Esas están muy chidas, güey. O esas tampoco. Papá. Yo no las oía. Qué lindo sería parecerme a mi papá. No, Topollillo era un ser supremo. Yo oía puras de. De Vicente Fernández. Sí. El arrancado. Sí. El manicio. Él me dijo que me amaba. Bueno, mira, mira, ¿ya viste mi playera? Quería presumir playera el día de hoy. Ah, eres bien pinche malote, güey. Como mi papá. ¿Por qué te cambiaste la playera de la cabeza en la mañana, güey? Ah, porque ya olía bien feo, güey. Bueno, güey. ¿Sales un chingo de tu casa, güey? Pues sí, güey. Ahora sí, ya. Oye, amigo, pues muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Cállate Podcast. ¿Algún mensaje que quieras enviar a todos tus fans? Saludos. ¡Órale! ¡No, es chido! Controlador, gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar? No. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Como él trabaja. Como mi papá. Como mi papá. Qué linda sería parecerme a mi papá. Bueno, ahí está. Con esta bonita música nos despedimos. Nos escuchamos muy, muy pronto aquí en este programa exitosísimo llamado Cállate Podcast. Gracias por su atención. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, cuídense a todos y feliz día del niño. Cuídense.